Escepticismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética una semanita más. Este es el primer programa de este año 2012, que esperemos sea sinónimo de grandes programas y de grandes escuchas. La escucha la que tienes tú en tu oreja, capullo, capulla. Y bueno, hoy es el Día de Reyes. Esperemos que los reyes te hayan traído muchas cositas super guachis, ¿vale? Muchas maquinitas y cosas para tocar la música, que está de puta madre. Y oye, y si te han traído también... algo de ropa o felicidad, lo que tú quieras, pues que esté también de puta madre. Categorías, un dildo. Ese que habla así, no os confunde vuestro tímpano, es Alberto Gamero, el señor Gamero, que el hijo pródigo que vuelve a casa otra vez más. Vuelve a casa, vuelve a daros la tabarra. Y bien contento que estamos en Electromagnética de contar con él otra vez aquí. Nunca ha dejado de estar, sí, pero yo creo que todos los programas han hecho alguna mención. Cuando hacía la cuña en Electromagnética y tú, y decía yo, ahora tiene que decir Alberto, En Radio Ritmo. El caso es que ya contamos con él otra vez y de puta madre. Y bueno, en el micrófono verde hoy pues está nuestro amigo Alberto también. Hoy hay dos Albertos aquí, Grey Fox. ¿Qué tal, Alberto, tío? De booty. Y bueno, el motivo de que está Alberto aquí, aparte de que está en su casa y que una vez al mes va a venir o cuando él quiera venir, es que vamos a hablar sobre un inglés de Brighton, el tío Dave Clark, que vamos a hacer un especial sobre él. Un repasillo a su carrera, un par de curiosidades. Y Alberto pues es uno de... dice que él de su boca me ha dicho que es su mayor influencia. Entonces, ¿cómo no iba a estar aquí? A ver, estamos aquí presentando a... ya no solo que sea mi mayor influencia, sino yo creo que es uno de los artistas más influyentes realmente, sí, en lo que es principalmente la escena techno, pero también lo que es la electrónica, yo creo, venida desde las tierras británicas, por lo menos uno de sus joder. El rey del bombo frito. De sus máximos baluartes, querías decir. El balón del techno le tiene, sí, sí, tiene acuñado. Lord Dave. Sí, sí, además sí. Que sí. Bueno, pues vamos a pegar un repasillo a su sonido, a este sonido, esta mezcla de hardcore, techno, brick rotos, hip hop, porque la verdad es que no sé si a lo mejor con esos cuatro géneros se puede clavar. Sí, electroclash también, algo electro. Sí, electro, también claro. Más influencia del house. Sí, sí, también del rollo de desarrollitos Chicago y tal y cual. Y bueno, vamos a intentar dar un repasillo. Incluso ácido en sus primeros sí. Correcto. Lo que está claro es una persona que se merece efectivamente que Electromagnética le haga dos horas de nuestra saliva. Podemos hacerle cuatro o seis, efectivamente. Luego, fíjate, luego como productor no ha sido un productor cansino, digamos, que no se ha prodigado que te cagas, cosa que se agradece. No, realmente quizás yo creo que se ha prodigado más haciendo remixes que produciendo temas originales propios. Sí. Y ahora, después de un bastante tiempo, ha vuelto ahora a la palestra, ¿sabes? Este año, 2011, con el proyecto que hace con un chico de Ámsterdam que se llama Mr. Jones, que lo firma como un subscribe, se ha llamado el dúo, ¿sabes? Y de momento es un proyecto de remises. Esperemos que, aparte de lo que hace con un subscribe, también veamos temas originales suyos firmados como Dave Clark, ¿sabes? Hombre, la verdad que este tío, hombre, remixes tiene para pagar un tren. Lo cual dice mucho de la calidad de este tío, porque vamos, yo creo que, sobre todo que tenga muchos remixes, es que muchos te piden, oye, remézclame el tema, sí, oye, mira tal, oye, no sé qué. O sea. Pero ya no solo que tenga muchos remixes, sino a quién ha remezclado. Claro, claro, claro. Que no remezcla cualquiera. No remezcla al PCS. No. Se puede permitir decir que no. Bueno, lo que escucháis por debajo es el Air Warp, ¿vale? De Directional Force, que es uno de los primeros sacas, porque las primeras referencias que sacó yo por los principios de los 90 no sacaba referencia bajo Dave Clark, sino Directional Force, Hardcore, Kiss of Death, y como tenía un nombre como un Barón Bordenhauser o algo así, que... no me acuerdo. Al principio se prodigaba, sí. No fue hasta el 93, creo, cuando empezó a sacar algo ya como Dave Clark propiamente dicho. O sea que nada, bueno, pues si os parece bien, va a acabarse en 4-3-2-1. Como domino, ¿eh? Y ni lo estuviera viendo. Madre mía. El Airwalk, ¿vale? De Directional Force, acá, por supuesto, Dave Clark. Y vamos a empezar a escuchar los primeros acordes de este Not Me, de Jassy, firmado como... Kiss of Death. Vale. Kiss of Death, efectivamente. Y bueno, pues si os parece, vamos a escuchar este comienzo de este mal estudiante de Brighton, ¿vale? Luego hablaremos un poquillo más de él. Vale. Encantado de estar con vosotros, Alberto. Dale, sí. Caña, primo. Dale. Con 16 años nada menos se fue Disclar de su casa, ahuyentado, porque por lo visto tenía más de movida a sus viejos. Ajá. Y no tenía buen ambiente en Kelly, y dijo, me piro de casa. Y estuvo viviendo un tiempo, por lo visto, ahí en un parking, ahí en un coche metido, o en una caravana, imagino. Joder, van los micrófonos reguleros hoy. Ahí. reguleros. Y estuvo el tío hasta que un colega le metió en casa, empezó a trabajar de zapatero en una tienda de zapatos. Y luego de ahí lo de la zapatilla, digo yo. Pero fíjate cómo queda todo esto, sabiendo de que el Notas tiene sangre azul, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, de ahí sí, lo de Lord. De lo de Lord y de ahí lo de Baron. Ah, pues o sea, no lo sabía, no lo sabía. Fíjate cómo queda de que un Notas tan punk desde que era bien jovencito, ¿sabes? Sí. Se termina yendo de su casa a los 16 años para buscarse la vida, teniendo ya ver. Sangre hacia lo oscura, sangre hacia lo oscura, sería. Sí. El caso es que las influencias fuertes que tenía en un principio de escuchar hardcore y tal se plasmaban aquí en estos temitas, tío, que no veas tú. ¿Vale? Porque lo que decimos ahora, la guitarra que entra, tío, cómo empuja el tema, que te caga luego la voz esta de martillante. Impresionante el tema también este. Y el ritmo que tiene, o sea, a mí me recuerda mucho pues a lo que se hacía también en esas épocas, rollo, yo qué sé, rollo muy EBM, EBM, sí, muy es EBM. O sea, el bombo es muy EBM, todo lo que lleva el ritmillo me recuerda un montón. La mala hostia, joder, la mala hostia del EBM, ¿sabes? Sí, hay muchos temas que como empieza, le gusta mucho hacer, empezar con un golpe seco, pum pum, y se puede ver perfectamente como el tema es el típico del hardcore, el típico, y claro, luego encima de eso han montado el sonido techno inherente a él, y la verdad es que es una buena mezcla de sensaciones sonoras. Es un cierre, mítico. Sí, esto es un cierre. Cierre de Pepo, wow. Cierre sí, de Pepo. Sí. Pues ha acabado este Not Me de Disclan, ¿vale? Y vamos a empezar con el Winter, que también es otro clasicazo de muy chucutado. Muy chucutado. Pues nada, venga, decidme algo, vamos a ver. Bueno, sobre este tema, este fue ya el primer EP que publicó Dave Clark como Dave Clark en el sello ACV italiano, ¿sabes? Uno de los sellos importantes en esa época, vamos, de Italia sobre todo, porque en Italia no se prodigaban muchos sellos, o sea, editaba gente como Leani Baldi, sí. Sandro Galli, el chico este que también editaba en Plus 8, espera que... Pero Italia como que pegó el pelotazo un poco más tarde que los demás, ¿no? Sí, en ese aspecto. Sí, pero en el tipo de música hardcore realmente esta gente fueron, vamos, estaban metidos ya. Aphex Twin, por decirlo de alguna manera, sí, ha metido a mucha gente de esos sellos, sí, en su propio sello, en Reflex, ¿sabes? De hecho, hay una curiosidad, y parece que Dave Clark estuvo haciendo... pues colaborando para algunos magazines de electrónica y tal y cual. Y fíjate, la casualidad, ¿no? Si son de la misma época y tal, más o menos. Fue el primer periodista, entre comillas, que hizo una review, un reportaje sobre Aphex Twin, cuando en su día, pues me imagino en el 92, cuando sacaría su primer release, el Select Ambient Wars y tal. El primero que le hizo una review fue el señor Dave Clark, que siempre le ha gustado un poquito el periodismo, ¿no? Como a nosotros, en cierto modo. Y luego, ahora con el programa de radio y tal, parece que siempre ha tenido algo de decir. Sí, ya tuvo anteriormente otro programa de radio. Ahora lo tiene en Holanda y anteriormente lo tuvo en Bélgica, ¿sabes? Sí, en Ghent. Creo que... Gante. Yo estamos en España, joder. Yo como... He pasado mis navidades en... Eso fue nuestro. Sí. Eso fue nuestro. Yo he estado allí dos o tres días en Gante y tal, y fui a una tienda de discos y tal, y digo, vale, como, a ver cómo caza la liebre. Digo, oye... Music Man. Claro, digo, RS Record, ¿tienes algo y tal? Y me dijo, no, sí, hombre, ¿cómo no? Y tenía ahí una talegada de vinilos que te cagas, pero luego no tiré buena maleta y no me traje nada. Pues bueno, vamos a escuchar a este Winter de Dave Clark, ¿vale? De él, es la reverencia de ACV, la 1022, por si alguien está ahí con la libreta. Y nada, te recordamos que estamos en Electromagnética. En Radio Ritmo. Eso, está un poquito lenta. Sí, he perdido un poquito. He perdido el flow, tío. Has perdido flow. Electromagnética, coño, aquí va a ti. Hardcore. Todos vosotros. We'll be right back. Bienvenido, bienvenida a nuestra vida. Pues aprovechamos que el señor Disclaro va a bajar un poquito los BPMs a este tema, porque aquí hace ese efecto. Empieza a bajar los BPMs para luego subirlo a tope de cobertura, para seguir con este, con esta nave. Más de esto hace falta los Space of Sound y los Goas y ojalá. Por cierto, vamos, y los The Ones y todas esas movidas, ¿sabes? Por cierto, vamos a hacer un poquito de crítica al respecto, y es que... Sí. Vamos a separar un poquito los tres de los micros, estás pegando unos viajes que te cagas. Que... Al respecto de lo que ha pasado en Madrid en Año Nuevo, tío, vaya puta mierda de programación. Y bueno, si con la puta mierda de programación luego al final salen festivales medio regulares, pero es que luego las críticas que lees en internet, tío, son una, vamos, es una basura, tío. Pero... Sí, ¿no? Realmente las críticas vienen de gente como nosotros, de gente, la gente que copa esos festivales. ¿Tú crees que van a criticar eso? Hombre, el que taminoso ya no. Ni se molestan criticar, pero vamos, que siempre pasa lo mismo. Y esto, además que hay un tema de debate abierto en el foro que solemos postear y tal. Y bueno, Club in Spain, que ya hemos hablado alguna vez de él. Que vamos a ver, que toda la gente dice, joder, pues no, vaya una mierda de cartel, no pienso ir, es que vaya una mierda de programación, tal. Luego va y luego critica, vaya una mierda de festival, coño, si lo sabías de antes. Lo sabes de después. Sí, además que sí. Hombre, de todas maneras, es una carpa donde va a estar la principal, Richie Hawtin, que... Lo que ha sido muy grande, pero ahora se ha quedado a la altura de la mierda. Hostia, yo he visto un vídeo que es para tirarse los pelos. Sí, tío, dejará. De un tema con campanitas. ¿Qué dices tú? ¿Qué coño es esto? Claro, tío. A lo mejor le untan en la discográfica el tema en concreto. Ah, no, claro, seguro. Sí. Pero bueno, Año Nuevo fuera. Bueno, Año Nuevo no, el Año Nuevo está por delante. Quiero decir, la fiesta de Año Nuevo que ha sido regulera aquí en Madrid, según cuentan las crónicas. Pero como bien dice Alberto Grifos, creo que son las crónicas de la gente que va y realmente se entera un poquillo de ello. El comido medio pues tampoco tal. El caso es que no hemos venido a hablar de ello, hemos venido a hablar del señor Disclar, ¿vale? Y está acabando este Winter de Disclar, que es... Chicha hardcoreana. Hardcore puro y duro. Que bien, me cago en la hostia, tío. Además. Destrucción. Sí. Sin duda alguna. Y bueno, va a empezar cuando acabe este, aparte un poquito el micrófono. El Protective Custody, ¿vale? Evidentemente también. ¿De quién? De Disclar. Dave Clark. Hoy no fallamos, ¿eh? Hoy no nos vamos a confundir de productor. Ya está sonando ahí la palmada de la 909, para el que tenga oído maquinero. Ya empezamos con uno de los momentos esenciales en su carrera y yo creo que vamos de la música técnico, de la música techno a principios de los 90, que fue cuando surgieron la serie de los tres Reds. Eso es. Y a posteriori el que fue el LP, que esto lo realizó The Construction, que es una subdivisión de Sony para música electrónica, sí, que editaba en esa fecha. Qué buen nombre. En el cual se editaban los mismos temas que la serie Red. Y temas nuevos añadidos. El Archive One. Y estamos hablando de uno de los discos más influyentes de este tipo de música, sin ¿sabes? Duda, tío, o sea, la cantidad de reediciones que tiene ese disco, ¿sabes? Sí, los que tienen los Reds y que tienen el Archive One, que es el de The Construction, ¿sabes? Es increíble. La de plásticos que se habrán vendido desde los Reds, del Archive One. Y bien vendidos. Es que no falla un tema, tío, de todos. Yo por curiosidad el otro día me metí en discos a ver cómo estaba el mercado de segunda mano en cuanto a estos vinilos y tal y cual. Disco GS. Para mí es Discox. Discalcox. El caso es que había muchísimo en stock. O sea, hay mucho mercado. Eso significa que se vendieron muchísimos plásticos. Vamos a ver. No son caros. Si ganó esa rareza, pues no. Claro, efectivamente. No, tampoco pueden pedir mucho jurel. Claro, y que hay muchas copias. Aunque, hombre, si es por calidad, la verdad que es que estos son buenísimos, pero sí. Claro, bueno, es ley de la oferta y la demanda. Pero vamos a ver, o sea, son discos que la calidad que tienen en sí nos puede dar una idea sabiendo que se siguen pinchando y mucho y hoy mucho, en día. Y mucho. Sí. Estos discos, sí. Un disco que sale en el año 94 y que hoy ya no sabe ni cómo se llama, dicen, es una puta mierda como un castillo. La palabra temporal le viene muy bien. La palabra temporal le viene muy bien. Bueno, pero quedan 3 minutos este tema a este Protective Custody. Desde el Red One, ¿no? Sí, este es del Red One. Del primer disco rojo del señor Disclar. Y con vuestro permiso lo vamos a pinchar un poquito. ¿Quieres decir algo, Camero? Que no os olvidéis que estamos en Radio Ritmo, primas y primas, en Electromagnética. ¡Hala! ¡Abrid los oídos! ¡Para tu cara! We'll be right back. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Fíjate si es listo el tío Dick Clark que se ha ido a vivir a Ámsterdam. No, tonto no es. Tonto no es, ¿eh? Ya tiene tarjeta de residencia. Ya tiene tarjeta de residencia ya a partir del 2012. Se lo ha jodido el chollo. Claro, ya, claro. Ya puede entrar a todos los coffees. El caso es que el otro día leí una entrevista de él donde dejaba muy mal a la gente que decía que no le gustaba fumar porros y tal y cual. No sé si sería para quedar bien ante la entrevista y tal y cual. El caso es que, cuidado, la entrevista se la hacía una revista, o sea, no sé qué, y marihuana. O sea, que tampoco creo que estaba en un contexto cómodo para hablar. Mm. Dice que solamente le gustaban los puros cubanos y los coches de lujo. No, no, pero siempre al día de ello, de que no... Sí. Que es un poco de antidrogas y sí. Tal, y que... Hombre, la verdad, que siempre que le hemos visto pinchar, le hemos visto unas pocas de veces, el tío estaba en sus cabales. Sí. No se puede decir lo mismo de otros muchos de la siempre, zona. Siempre, vamos. Mm. Nunca lo habrás visto pedo pinchando. No. Así que, bueno, pues la verdad que este tema, cuando lo hemos puesto, esto es la velocidad original del tema. Sí. Yo siempre le recuerdo un poco más rápido. Le recuerdo siempre un poquito más rápido. Hombre, también depende de la sesión, de quién lo pinche. Pero siempre recuerdo haberlo escuchado como un poquito más de BPM. Sí. Este, de hecho, es de los temas de ya de la serie Red o del Archive One que a menos velocidad está producido en lo que es el marco tecno de estos temas, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora ya estás hablando por ahí, sí, Southside. Sí, sí. Qué bien, es Southside. Casi nada, tío. Esto es más tirando incluso a Hausero, pero es buenísimo, sí, este, sí, tema. Sí. Menudo musicón. Pega de... eso, al típico Southside de Londres, ¿sabes? Sí, de sí, la sí, gente ahí con los blogs, ¿sabes? Sí, los sí, animales, sí. De pisos. Es sin duda uno de los temas. Qué flow, qué groove, macho. De los temas book insignia del tío Dave. Seguro. Azulito. Este ya no es rojo, este ya es azulito. Seguro. Bueno, ¿qué os parece si lo escuchamos un poquito? Bueno, dale, mandanga. Y ya decimos luego tontas. Muy bien. Southside, Dick Clark. Pues dentro de los muchos matices que tiene Dick Clark, este es uno de ellos. Es el, digamos que es la influencia que tiene de Chicago, si me permitís la expresión, porque es verdad que según cuentan los escritos tuvo bastante influencia de aquella música y tal y cual. Y bueno, me jode que la conversación que habéis tenido entre vosotros dos no se haya recogido, pero podemos repetirla ahora mismo. Podemos repetirla. Empieza tú, Gamero. Bueno, pues este tema que tiene así Ramón Lloma Hauser y yo, como hemos dicho, y está incluido en el Archive, Archive 1, el disco azulito, como bien decías tú antes, y que tiene rollo hausito, pero más rapidito, o sea, más... Sí. Cosa más rápida. Camero, tengo la impresión que tu micro se ha ido. Prueba con el rojo, aquí en directo. ¿En serio? ¿Se ha tirado sí, mi micro? Sí, no, yo no te escucho mucho. Una mierda, tío. No jodas. Sí, ahí te escucho bien. Cambia el rojo. Cambia el rojo. Si tú eres más de rojo, tío. Yo soy una ficha mano en rojo, te llega el azul. Estamos aquí jugando al Twister. Pues eso, nada, que bueno, que también el señor Disclar, como sabe hacer de todo, es un tío que graba todo. Aquí este rollito más hauserillo. Y si ves en los créditos de los temas que ponen Discogs, tío, él se guisa todo. O sea, todo. O sea, él produce, él escribe, él se masteriza, él hace su movida de ingeniería, hace todo, ¿sabes? Él se toca. Él se toca, ¿sabes? Sí, él lo toca, él lo... Seguramente. Lo pasta, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a empezar a escuchar por debajo el Windows to the Wise. Wisdom to the Wise. También otro tema emblemático. Sí, está incluido en... Red 2. Rojo 2, como tu micrófono. Sí. Bus Records. Ya habéis cambiado la ficha de parchís. Acércate un poquito más y vas a estar más cómodo como tú quieras. A ver, estás en tu casa, ya lo sabes. ¿Así? ¿En serio? Te gusta comerte el micrófono. Entero. Por nada, ¿qué me podéis decir a este temazo ilustres, disclarianos? Pues, al igual que toda la serie Red, yo creo que fueron de los primeros temas de este hombre que se empezaron a sonar en este país. A sonar masivamente, ¿sabes? Que llegaron hasta aquí. Por ejemplo, en la Omen no había día que ni que Murero no pusiera alguno de estos tres discos, ¿sabes? Sí. Si no era el Protective, era este. Si no era este, era el Testorm, o el Thunder, o el Cenosero, o... Qué envidia de época, tío. Gonk. Qué envidia de época donde los sonidos sorprendían, ¿eh? Joder, o sea, más que sí. ¿A que sí? También igual, esto también es discutible, pero igual tiene que ver también con la edad que tenemos. Sí, y con toda la música que hemos engullido. Sí, también, quizá. Que es que ya es difícil que te sorprenda algo. Sí, pero sí es verdad que esta música, cuando en el 93 entraba en los garitos, sí que el que lo escuchaba, en pista le cabía derecho pensar que estaba escuchando música del futuro. Ahora mismo escuchas esta música y... Estamos más acostumbrados. Sí, Vamos a escucharlo. Sí. Estará la gente que nos está escuchando. Está diciendo, me cago en la puta, que haya dado una puta vez, coño. Dave Clark, Electromagnética. Red 2, Wisdom to the Wise. Flip. We'll be right back. Se llama Bandera, sin duda, del señor Dave Clark. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Estábamos hablando ahora mismo, mientras sonaba esto, de los modos de proceder que tiene Dave Clark en cabina. Yo la verdad es que la manera que siempre le he escuchado, porque en el 2000 dejó de pinchar con vinilo, empezó a pinchar con los Technics de CD. ¿2000? Eso dicen los escritos. No. Yo creo que después. 2004. Yo creo que después. Yo lo he visto 2000. Yo también te digo que cuando lo he visto siempre allá de más mayor, quiero decir, como a partir claro. de... Siempre he visto con los CD, con esto, con los tenis. Que yo creo que tuve que firmar algo con tenis para llevarlo siempre, porque los ha tenido hasta hace poco acompañándola ahí de mera comparsa. Pues yo diría que ni para ti, porque yo creo recordar que la primera vez que yo cogí unos 1200, que fue al poco de salir, prácticamente, vamos a ver, sí. 2002 sería, y Dave Clark se hizo imagen nada más salir o un poquito sí, después. Sí. 2000, desde luego, los 2002, 2003. A mí me suena bastante más tarde, porque yo te digo que yo lo he visto en el 2003 pinchando y en el 2004 también. Uh-huh. Y llevaba vinilos. No, mucho, mucho más y en tarde. 2004 te puedo decir que a finales de 2004 quizás, ya es cuando empezó a utilizar los... La primera vez que yo le vi con los SLDZ, sí. 1200, los reproductores de CD Technics, que fue un fracaso pues sí. monumental. Más majo. Pues fracaso sí. monumental. Fue en una fiesta que hubo aquí en Madrid un jueves, en la sala BAT, ahí en Tribunal, en la cual pinchó Dave Clark, Oscar Murero y Weisau. Joder, eso en el bar. Si lo ves ahora al bar, échate a llorar. Y mis colegas de por aquí dándose de hostias con la gente. Y venga. También. Bueno, todo esto viene porque sí. la manera de proceder, como bien ha dicho David, el PCS, es porque, bueno, o sea, cogido de los platos y tal, pero ahora mismo nos estaba contando ahora mismo Alberto Grey Fox que, por lo visto, hay un directo suyo que es La Polla con Cebolla, en del cual no teníamos conocimiento. Sí. Y que nos vas a explicar cómo procedía. Yo sinceramente te digo que es uno de los directos más peculiares que he visto en la música electrónica nunca, ¿eh? Uh-huh. O sea, hacer un directo con cuatro teclados MIDIs full, con todas las teclas, que en cada tecla ponga el nombre del sample, sí. y solo secuenciando de esa manera, con cuatro, dos a la izquierda, dos a la derecha. Llevaba una Pioneer 600, llevaba también para meter efectos y para hacer la mezcla de un lado a otro, ¿sabes? La efectera de Pioneer. Y luego aparte alguna pedalera de estas y alguna de estas de guitarra, ¿sabes? De línea y tal, ¿sabes? Y es que ves el directo ese en el vídeo y yo también pude disfrutarlo en unos Monegros cuando se va a Groove Parade todavía. Yo ahí estuve, pero no me acuerdo. ¡Fino filipino! El caso es que sí, es verdad que se ha prodigado un poquito digamos, con su imagen de live. No, yo la imagen que tengo de él, ya digo, es verle pinchar. Además, os voy a decir una cosa al respecto de lo de los 1200 de LZ. Y es que sí es verdad que fueron de un fiasco y tal y cual, pero sí que le tienen una personalidad al sonido de Dave Clark, así metálica, cuando hacía los scratches son metálicos. Metálicos y tal. Y le di mucha personalidad al sonido de Dave Clark, que luego también por ahí. Bien es cierto que tengo entendido que luego se cansó de ellos y los ha llevado simplemente porque le estaba untando de tenis, tenía un contrato. Claro, y, o sea, joder, y ya está. Si tenis y los llevas hasta empezó con Serato. Creo que y sigue con Serato. No, primero era CD de audio, sí. normal. O sea, como cuando la gente pues, mete un CD en un CJ1000 o lo que sea, sí. y ya después ya es cuando metió el Serato. Se metió con Serato y tal y cual. Y con una festera, una Pioneer 1000. Que claro, la festera que tenía Pioneer. Sí, el FX, el FX1000 ahí que muchas veces, claro, tú desde la pista ahí con toda la moñiga decías, ¿qué hace, tío? Esto no mezcla, claro. O sea, jodido. Estaba el tío con la 1000, que tú no tienes ni puta idea ni de su existencia. Claro. Y le estaba metiendo machacona que te cagas. Bueno, vamos a escuchar el No One's Driving, teniendo en cuenta. Creo que lo podemos poner en el principio, ¿no? Exactamente. Porque este tema empieza. Vamos a ponerle justo desde aquí, desde el corte, y con vuestro permiso nos callamos, ¿vale? Shh. Nadie conduce. Electromagnética. We'll be right back. Just get on, just get on the wall. That's the way the government planned it. Raped and pillaged everyone on the planet. That's the way the government planned it. Raped and pillaged everyone on the planet. Just get on, just get on the wall. Rock the house, y'all. Si DJ Disclar fuera un pájaro, tendría muchos colores, y uno de sus colores, dicen que los pájaros valen más o menos dependiendo de los colores que tengan. Y como seguro que es un pájaro, el chivato, pues uno de sus colores sin duda alguna es el hip hop, también es una de sus influencias, sí, sin duda. Dices que luego en el otro álbum, en el Devil's Advocate, también tiene un temilla así, sí, negrata. Sí, o sea, muy muy parecido a este tema, ¿sabes? Pero nuevo, evidentemente. Claro, claro. Y la verdad es que este tío, bueno, ya solo viéndole pinchar, ya sabes que tiene que venir de ahí su estilo de pinchar, porque esta forma tan americana de, sí, plasmar la música y de utilizar los samples con una MPC, por ejemplo, sí, a la hora de producir seguro y, sí, y todas esas cosas, le dan ese toque niga, ¿sabes? Sí, no, niga, y pero sin quitar la contundencia que él siempre tiene. O sea, sí, siempre le, sí, escuchas las líneas de bajos de este tío. Siempre es todo un poco más rápido. Un poco más rápido y un poco más. O sea, sí, potentón. Que te, sí, quiere entrar en el oído. Sí, ya, te, ya puedo hacer lo que quiera, que te va a entrar por el oído. Sí, luego, no va a enamorar una chica, pero wow, no, brazos, no, en el aire, ¿sabes? Como decíamos antes, cuando pincha Disclar es un momento de movidas en la pista. Sí, sí, sí. Como antes hemos dicho, ¿sabes? Gente de aquí de la Lóndiga dándose de hostias. Contra los de Villaverde. Gana los de Villaverde. Es más grande. Niños y niñas, no escuchéis a estos bandarras. Nada, nada. Si escuchas Electromagnética, es que eres un bandarra. Eres un niga. Bueno, se ha acabado ese tema negrata de Disclar, ese No One's Driving. Nadie y está, nos vamos al temazo. Ah, hostia, tío, no lo he preparado. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? La mar. Porque estamos quedando como el puto culo, macho. Siempre por tu puta culpa. No, no somos pro, ¿no? No somos pro. No somos pros. Es el de Woki, ¿verdad? Somos más fifas. El de Woki. Pues así que sí. Mira cómo salta aquí este de Woki, ¿no? De Disclar. Brex a tutti. Ya te digo, otro color de este pájaro, que es los breaks, que también, además, es una de sus sesiones, mola mucho cuando está dentro de un 4x4 continuo, ahí con su paranoia, y de repente te hace un bridge, te la rompe con otro bridge, es un buen momento pues para ir a levantar la cabeza y decir a tu colega, hostia, tío, ¿dónde estamos? Te dice, Monegros, ah, vale. Pues nada, The Way, Disclar, Electromagnética. A disfrutar. Uki. We'll be right back. Pues un poquito de Bricks y un poquito aquí de media vuelta al vinilo para que suene ese. Lo que hemos comentado antes, que en mitad de una sesión típica 4x4, que coges, te calza un tema de estos. Y tú tan contento. Ya, y te deja todo loco. Sí, sí, es un momento de coger el mechero y el papel. Ahí el bajo andando bien ahí, ¿sabes? Ese bajo. Sin duda, temazo. Este primer bloque del programa lo vas a perdonar, no, bueno, realmente tú, porque tú no eres nada importante, pero tu oído sí. Nos va a perdonar porque vamos a dejar los temas un pelín más cortos, porque tenemos tres y queremos meterlos con calzador. Claro, nos metemos con calzador, porque lo importante aquí es dar muestra de su música, hablar un poquillo de ella. Si luego que tú quieres la música, pues te coges, te vas al pájaro azul, a la tienda o a la casa, tú le abres la puerta a tu vecino y le quitas la maleta, como tú quieras, ¿sabes? Y haces lo que os haga. Le voy siendo los huevos. Eso es, sí. Bueno, chicos y chicas, que no se os olvide que vamos a hacernos un poquito de autobombo, que estáis en Electromagnética, en Radio Ritmo 99.9 en Getafe. Exactamente. Y internet, www.radioritmo.org. Decírselo a todos vuestros amigos y amigas. Aquí están. ¡Oíd, cabrones! Aquí estamos los colgados de los bombos. Exactamente. Que os damos la turra todos los viernes de 9 a 11. Exactamente. Y si queréis un poquito más de contacto directo, lo que viene siendo tocándonos, tocarnos bien y vernos los caretos, aunque bueno, los caretos nuestros no lo vais a ver porque no los tenemos puestos, son muy feos. El concepto electromagnético, el perfil de Facebook, pues allí pues podemos tener mucho más feedback y ahí pues vais a tener enlaces al blog del programa y dentro del blog podéis ir al sello de Alberto Grifo, podemos mil cosas, ¿vale? Y eso. Bueno, aprovechando el momento autobombo, vamos a comentar que Alberto Grifo va a pinchar el día 21 en la sala Massin en Danzú, ¿vale? Y estamos muy contentos que alguien dentro del concepto de electromagnética vaya a una sala con que creemos que lo está haciendo bastante bien. Si fueras a pinchar a la carpa del Freeman a la Goa, no te felicitaría, lo siento mucho, pero si vas ahí a... Pero como vas a pinchar ahí en un buen sitio con una buena filosofía, buen sound system, buen equipo artístico y copitas a 5 pavos, tío. Copitas a 5 pavos, ¿qué más queréis, coño? Claro, exactamente. Pues que sepáis que va a estar el día 21 y dicho sea de paso, también vamos a estar nosotros allí abajo trincando. Ahí estaremos también, por supuesto, con los ojos bien abiertos. Exactamente. Y que no haya escuchado nunca a Grifos, al que ya le hemos pedido que haga un podcast para Electromagnética, ¿vale? Pues tendrá su oportunidad de escucharle, porque os recomiendo de verdad, no es porque está él aquí delante, si no lo haría no lo diría. Tiene una técnica diferente a la par que buena. A mí me gusta mucho como mezclador. Yo voy a dar una buena racioncita de trucha. Exactamente. No, no vayáis con yo algodón. Pincho, yo pincho de todo, ¿eh? Yo pincho de todo. Bueno, pero mayormente... Estoy encasillado. Es que la gente me encasilla, ¿sabes? No, tampoco cuestión de casillas, no. Pero vamos a ver. Que sí. Tú eres truchero. El turrón. Y bueno, para terminar con un poquito de trucha, ¿no? Vamos a terminar hablando de lo que es Archie One y el Red, ¿no? El Thunder. Con el Thunder. Es que si... No sé... Si tiene un tema disclar mítico, yo me atrevería a decir, dentro por supuesto de mi cultura disclariana, a mí este siempre que más me ha gustado, el Thunder. De sus mayores bacaladas. Sin duda. O sea, bacalada en el buen sentido, claro. El bombo es muy bacala. Fíjate. El modo muy bacala, o sea, muy sí, hardcoreano, sí. Tío, y lo hace. Ponerse las alfas ahí y ponerte a hacer el baile de la cremallera. Meter las manos dentro de los bolsillacos. Sí, ahí de un lado para otro con tu Sockley Minute. El baile de la garrota, o cualquier otro baile de la época. Y de vez en cuando sujetando la columna para hacerte el malote del garito. Y el pluma sin mangas, no se te olvide. Hombre, ahora dices que los mangas es que eres malo. El otro día del Overdrive, tío, había un tío con el Berlac dentro. Con el Berlac. Digo, y le me acerco y digo, esto sí que es una fiesta remember, primo. ¡Dale al Thunder! Bueno, vamos a por el Thunder popular. Y vamos a dejar de divagar. Que sepáis que vamos a ir a por un litro de cerveza. Que lo sepáis, creo que la gente de Radio Ritmo no nos escucha, que no nos dejan beber en el estudio. No habéis oído nada. Thunder, disclar. bienvenida a Electro. Dijo una vez un compositor de música clásica que hacer música es fácil, pero que lo realmente difícil es esconder las notas superfluas. Y es que fíjate, lo está diciendo Gamero ahora mismo, ahí se me ocurrió el chascarrillo, tío. No tendrá esto más de 8 pistas y qué barbaridad, tío. Cómo suena, tío. El sí, redoble, sí. El tom, el sample de la melodía. Bah. El bajo ahí, un modo como un caballo ahí. Sí. Con el caballo que no es el chuma, es un caballo. lo simple es bello, tío. O sea... jaco ahí. Sin duda alguna, tío. Es una buena muestra de ello. Que es que el sample de la melodía, fíjate qué cortita es. Yo leo entrevistas a productores y tal, que no sé qué, que a lo mejor han producido un tema y dicen, joder, pues este último tema, igual. Joder, pues es que nos llevó mucho tiempo, mucho escuchar sonidos, 43 pistas. ¿Dónde va, muchacho? Claro. Y luego es una puta mierda. Claro. Si es que tampoco... Hombre, eso es musicalidad, tío. Eso es con lo simple es cuando puedes crear algo. Armonía, tío. O sea, plasmar, ¿sabes? Juntar unas cosas y que eso suene bien, ¿sabes? Que sea armonioso, tío, ya está. Que luego hay mucha gente, cuidado, que a lo mejor mezcla 25 pistas, tío. Hay un tío que estoy siguiendo ahora bastante que se llama Moon Satélite. Es un tío que tiene un sound system en casa, un home studio y tal igual. Y sí te mezcla 25, 30 melodías fáciles. Pero lo sigue estando bien. ¿Sabes? Pero con armonía, claro, con armonía. Sigue estando bien. Sí. No como el capullo, es que hay un capullo por ahí. No sé cómo se llama el gilipollas. Que grabó un álbum con los sonidos de la vida de un cerdo desde que nace hasta que le matan, ¿sabes? No, un tío famoso. Lo leí en una entrevista en el País Semanal y tal. Y lo escuchaba el álbum, tío, y mira. Te habrás pasado 2 años en una granja, pero sigues siendo igual de tonto. Pero qué cosas lejos, colega. Sí, no, el país. Cosas de rojos, tío. Electrónica para rojos. El País Semanal. Nos van a quitar la subvención. ¡Arriba el mundo! Bueno, hostia, vamos a ver, ahora el que viene es el compás. El compás, tío, sí, menos mal que está aquí Albertito, que lo tiene todo bien estudiadito, o sea, ha traído los deberes hechos de casa. Editado primero en Gigolo y después en Skint Records. Skint, es el sello de Fatboy. Sí, Fatboy Slim. Fíjate, el Fabio Lin. ¿Viene otra vez a Madrid Fabio Lin? Sí, viene otra vez. ¿Viene otra vez a Madrid? No va a haber que verle. Debuti. Le va a ir a ver su puta madre. Pues sí. Uy, qué de palabrota estamos diciendo otra vez, hostia, ¿eh? Estamos empezando el 2012 muy palabrotero. Sí, muy palabrotero. Bueno, pues vamos a escuchar un poquillo los primeros compases del compás, si me permitís la redundancia inglés-hispana. ¿Vale? Venga, pues dale caña, Prim. Venga, electromagnética, ¿no? Claro, en Radio Ritmo. Me cago con tu Getafe. La gente de Villaverde también. Sabu, Da Sabu, E Sabu, West Sabu, North Sabu, Da Sabu, E Sabu, West Sabu, North Sabu, Da Sabu, E Sabu, West Sabu. Aquí otra vez los toquecitos chicagueros, si me permitís la expresión geográfica. Sí. Hoy van los micros regular, tío. Ahí, ahora sí que sí. Vamos a ver. Y play the box. Dicho una curiosidad de paso también, Disclar no solamente es que de puta madre pinchando, de puta madre produciendo, y no sé, a lo mejor luego incluso buena persona y todo lo que gana son a sus padres no, pues acabo llevando mal con él, sino que fue de los primeros, tío, pioneros en vender música por internet, en colgarla por internet, allá por el año 2000, una referencia suya, la cual no me acuerdo, la colgó por internet ya y abrió un poco el camino a lo que hoy es una realidad. No, claro, hoy un montón de gente se compra música por internet y esto es así. Sí. Esto es así, le pese a quien le pese. Claro, no, o sea, no es que vendía el vinilo por internet, obviamente he dicho que lo encargara, sino que... No, en digital, que vendía digital. Exactamente, vendía digital. Entonces, pues, también a César lo que es de César y joder, es que se hace mucha mención a Radiohead, por ejemplo, que en su día, en el año 2000, hizo exactamente esto y se le nombra, sí, a nivel mundial, y Dave Clark ya estaba pensando en hacer esto. Hombre, para el gran público, claro, más claro, conocido Radiohead que... Sí. Aunque tengo una cosa, yo creo que el 80 o el 85% de la gente que conoce a Radiohead, te digo que Dave Clark por lo menos, sí, le suena. Disclar es famoso, sí, es famoso que te cagas. De hecho, le remezcló también. O sea, el Idiotech, existe la remezcla de Disclar. Qué temazo, por cierto. Radiohead sin duda son los que más han sonado electromagnética. Sí. Cada vez que viene alguien por aquí lo casca. Bueno, pues este... El de la voz de la hipoteca. Sí, que se compró una... Hizo una hipoteca entre 2003 y 2006. Claro, así tiene. Tiene la voz de pena. ¿Qué tiene? Claro, claro. Ay. Pobrecitos míos. Esta cosa va a comprarte un piso. Sí. Esperemos que el 2012 sea mejor económicamente hablando. Me cago hasta en la puta de oros. Bueno, tío, el compás está acabando. Está ahí este toquecito también jausero, ahí con una voz ahí sampleada. ¿La suya? ¿Puede ser la suya? Pues no lo puedo asegurar. No podríamos atrevernos a decirlo. No me atrevo a decirlo. Ahí estaba. El caso es que está la voz ahí al final. Y bajamos aquí con un poquito de destreza. El Wii of Life. Vamos a empezar. O sea, el de compás. Y vamos a empezar a escuchar el. Otro de los temas Watch It Pirulis, que es el Way of Life, ¿vale? De Clark. Y quien no conozca este tema, yo creo que... Que se vaya a la sala. Que se vaya a la sala. ¡Que se vaya a la mierda! Porque le va a encantar. No me importa su admiración. Así que nada, si no tenéis ninguna estupidez que decir... Bueno, de que es el primer single de... A ver, eso no es una estupidez. Su último LP. Eso está bien, eso está bien. Se puede... Es una manera de hablar. Su primer single de su último LP, que sacó en Skin Records, que es el Devil's Advocate, del cual existe la remezcla de DJ Snake y de Tecnasia, de este tema, uh-huh, el cual las vocales del propio tema las pone nada más y nada menos que Isaiah Mayor, acá DJ Ras, o sea, otro farolo. Sí, otro que le gusta el cerú, otro que le gusta el ambient. Sí. Ambient Juma. Le gusta el chill. El Ambient Juma. El Ambient Juma le gusta. Bueno, deciros a los escuchantes de este programa, ¿vale? Que para su mejor estudio, como dicen los libros de texto, Alberto Grifos, que es el que se ha encargado de la selección musical, las cosas como son, lo ha separado esta primera hora en referencias suyas propias puras, de estudios suyas. La segunda hora, déjame las matemáticas. En la segunda hora va a haber los remises, que sin duda alguna donde más se ha prodigado, donde se ha prodigado muchísimo. Y luego los últimos 20 minutos vamos a meter cortes de sesiones suyas, porque hemos creído conveniente que si hablamos de Disclar hay que hablar de cómo pincha. Universidad, tío, del pinchismo. O sea, lo que viene siendo. Libros de texto de horas lectivas, ¿sabes? Además que lo estábamos comentando antes, que es que, vamos a ver, o sea, las veces que hemos visto pinchar a Disclar, Alberto nos estaba diciendo, dice, yo he visto hacer cosas a ese tío, sí, que no se los he visto a nadie. Y no le falta razón. Técnicamente es cojonudo, tío. Técnicamente es buenísimo. Es cojonudo. Es Dios. Yo, fíjate, para mí es más. Es Disclar, produciendo como bien produce. Para mí es más DJ que productor. O sea, me ha encantado como DJ, tío. Siempre es un uno fijo en la quiniela y bueno. Es donde se muestra. Es donde se muestra y donde está muy bien. Donde estás ahí a las 3 de la mañana y tal y cual y dices al lado, oye, ¿A qué hora empieza Disclave? Te dice a las 5 de la mañana y dice, voy a por dos tickets de copas. Hombre, te digo una cosa. Antes hablábamos de las fiestas de Año Nuevo, tal y Pascual, no sé qué. Yo este año, bueno, viendo lo que ha habido, no he salido y me van a gloria. Ya somos de, dos. Me van a gloria de tres, ello. Ya somos tres. Ya somos tres. Y yo creo que hemos hecho una decisión muy inteligente. Vamos, yo estuve. El año pasado, te acuérdate que fuimos al Day One. Por lo visto, bueno, no voy a hablar del de este año porque no he ido, pero el año pasado, a mí, uno de los que me lo salvó, si no el que me lo salvó, fue este señor. Hombre. Claro. Yo sé que como estábamos a gusto en la grada, no me fui a la sala donde pinchaba, tonto de mí. Pues qué sesionón. Y me lo perdí y tal. Que bueno, pues nada, pues vamos a escucharlo. Solamente decir que yo salí y se ha salido, ¿vale? Ya para hacer una referencia internacional a música electrónicamente hablando. Ya no tiene nada a dar envidia. En Brujas, tío, pensaba que iba a ser una ciudad así muy off music, o electronic music, tío, y acabé en un after. Pero con un músico ahí de mucho cuidado, tío, con los belgas allí. No voy a decir que bailen como nosotros, pero vamos, que estuvo bastante bien. Pero se comportan bien, se comportan. Los belgas, vamos a ver, estamos a 100 kilómetros de la base de RS, o sea que tampoco estemos muy lejos. Al final la cabra siempre tira al monte. Tú de monta en la cabra. Electromagnética. En Radio Ritmo. Forma de vida. You can feel the house music. Do you believe? Do you believe in the house music? Tenemos a DJ Ras, a su voz angelical, no. No es una voz angelical, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y de hecho, ¿son ciertos los rumores de que es un poquito gayor, mi primo? Eso dicen, pero yo he visto algunas referencias, ya sean temas o cuando ponía algo en su web y tal, sobre fornicar mujeres y esas cosas, ¿sabes? Puede ser una maniobra de distracción y tal. Yo tengo un colega que trabaja en el staff de Fabric y me ha dado fe. Me ha dado fe que... Pues si te ha dado fe de él, entonces sí, que sí. O sea que bueno, de todas maneras vamos a dejar el papel cuché a un lado. Y vamos a... Ya después de disfrutar este Way of Life, ¿vale? Que da paso al segundo bloque del programa, donde vamos a hablar un poquito más de una de las grandes facetas de Disclar, de las muchas grandes facetas que tiene, que es la manera de remezclar que tiene, tío. Sí. Sin duda. Remezclar a, sobre todo eso, a grandes artistas como Underworld, como los Chemical Brothers, como antes hemos dicho a Radiohead, Laurent Garnier, Dead in Vegas, Gary Numan, y luego otros artistas también de la índole electrónica, pues sí. Eso como... ¿cómo se llama el chico este? Espera. Ah, sí, Alan Holman, sí. Acá DJ T-1000, que lo produce como X313... Sí. Luego a Telefilmer también, a DJ Hell. Van a venir uno detrás de otros. Sin duda alguna, un buen álbum para que podáis indagar en todo esto es el Remixes and Rarities, que donde. En News, Bélgica. Exactamente. Que ahí donde, pues. Tiene. Da buena prueba de lo que estamos hablando. Sin duda. Es uno de los CDs que no saco del MP3 del coche, del pendrive, bueno, de CDs, de archivos, que no saco del MP3 del coche, porque la verdad es que me gusta, yo lo pongo en aleatorio y cada vez que me salta un remix de Disclar, cada uno con su maticillo tal y cual, acelero el 1008 turbo hasta poner 200 kilómetros por hora. Así te vas a estrellar. Y bueno, lo que empieza a sonar por debajo es el Cars, la remezcla de Disclar, evidentemente, a un tema de Gary Numan. Grandioso Gary Numan. Sí, yo la verdad, no conozco mucho de su filmografía, de su discografía, te tengo que decir. Pero bueno, vamos a escuchar este, a ver qué tal, con el que me coge, aquí es la remezcla esta. Vamos con ello. Cars, Gary Numan, la remezcla para el protagonista de Electromagnética, Dave Clark, el varón del techno. Here am I gone, Bienvenido o bienvenida a Electro Magnética. La primera remezcla del tío Dave que entra en este segundo bloque de Electromagnética y es fiel reflejo del año el que es del año 97, más o menos me dices que es, y de ahí ese sonidico y tal y cual. Hay otra remezcla de este tema que no, que la ponía Carcos cuando Carcos era buena persona, como te he dicho antes. Ahora se ha vuelto un pastel, come pasteles. Bueno, pero sigue siendo buena persona, coño. sí, le dará dinero a su padre cuando llegue a casa. Es una metáfora. El caso es que a mí me deja más fuerte y tal y cual. Aquí Disclar la deja un pelín más sostenidita y tal y cual. Y bueno, pues que sirva esto de inicio de este bloque musical de remixes a cargo de mi primo. Tu primo Dave. Nos hemos quedado así como un poco con cara de polla. Lo que viene ahora vais a flipar, vamos, ya todos lo conocéis. X303. Y esto íntegro desde el principio, no vamos a estar hablando fondo, bueno. Porque el empiece, yo creo que es una de las cosas que más mola de todo el tema, ¿sabes? Efectivamente. Vamos con los medicamentos. X303, Alan Holman, Acadillac 3000, en uno de sus AKs en su sello, Generator Rex, Detroit. Yeah. Y el amigo Dave, pues. Reventando como solo es al hacer. Partiéndolo. Jodida obra de arte. Tiene que estar contento el vecino de Disclar. Además que sí. Tiene que estar contento. De todas maneras, en Holanda creo que vive una casa de campo y tal y cual. A él le gusta fumarse los claveles viendo atardecer. Le alabo el gusto. Si no, Mondelpark. Mondelpark. No, pero está dentro de Ámsterdam, está en una pedanía de Ámsterdam. No está el propio Ámsterdam y tal y cual. Según cuenta una pedanía, qué vocabulario. Una pedanía, tío. No se va a ir ese a vivir al barrio rojo, ya te lo digo. No. Aunque le pega al menos rojo. Porque luego tiene cara de sucio el cabrón ahí, ahí sin afeitarse. Porros y putas. Y... Hay seguro que sacó los tres red. Sí. Bueno, quedan 16 segundos para 13, 14, 12 para acabar este remix de Gary Numan. Y bueno, vamos a aprovecharlo para decir que, oye, que nos mola que sigáis escuchando, ¿vale? Que las escuchas de SoundCloud, las escuchas de los podcasts y tal y cual, se siguen viendo que nos sigáis escuchando y siempre nos mandéis feedback los mismos y estamos muy contentos. Porque claro, hacer radio tiene un sentido y es que alguien nos escuche. Aunque también lo pasamos muy bien. Aunque yo creo que no nos escuchar seguiremos viniendo, yo creo. Pues además que sí. Bueno, como bien dice Alberto, este tema hay que dejar desde el principio. Enterito. Vamos a hacer una cuña a tres y le suelto. Electromagnética. Para vuestros oídos. X-313. Flipa. Otra vez aquí el bombo hardcoreano que destrozando cerebros. Es multipresencial este. A mí es un bombo que aislado no me gusta, la verdad. Sinceramente, no es mi sonido. Pero ya te digo que luego le monta el resto de sonidos. Ya, vos sé que vosotros sois más salvajes que yo. Yo que luego soy una maricona. Sí, eso es para dar hostias ahí a la pared de chapa ahí. Sí, no, solamente viene al bombo, sí, la chapa. Sí. La versión en directo el tema, ¿sabes? Con la gente dando la chapa. ¿Sabes? Que te ibas a la casa con la casa con la mano más roja que la hostia. Sí. Sí, además que sí, macho. Ya. Entonces sí que se hace percusión con el garito. Aprovechabas todo lo que el garito te daba. Sí, sí. Que a última hora, ¡buah! Qué salvajes hemos ido. Menudo temazo este Interferón X313. Yes, de Disclar y digamos pues otro de los matices que tiene remezclando, pues ahora sube un poquito más de ritmo y esa interferencia que te lleva de un golpe a otro, tío, que hace la delicia de los comidos. Aquí nos estaba diciendo el amigo Grey Fox que este nos promete una mezcla de este con el Felicidad del Ras. Pero por petición popular me han dicho, pues hemos hablado antes, ni yo ni cansó el tema este de Felicidad que ponía el Ras y tal, cuando sí. Hemos hablado antes del tema, ¿sabes? Y digo yo, bueno, David, te lo voy a poner, joder, te lo voy a poner, si yo, la gente, es mi tema. A mí la gente que me pida cosas y sí, si puedo se las calzo y si no, pues el PCS con el Felicidad es cansino hasta decir ya no, basta. Hace tiempo que no lo pongo, de hecho, serio? Se me jodió el CD. Tiempo que no pinchas, joder, ¿cómo lo he pinchado? Este último año que ha pasado, he pinchado 5 o 6 veces, coño. Claro, lo que te voy a decir que se me jodió, lo he solucionado de la siguiente manera, se me jodió el CD y no lo he vuelto a renovar. Claro, porque sé que si estoy todo borracho a última hora cerrando, le clavo. Felicidad, le clavas. Es un tema mítico. Bueno, yo lo quiero. You Want It, de esta remezcla a Fixmer and McCarthy. Que no lo es el, quieres, lo tienes. Todo para ti. Que no es McCarthy el de los Beatles, me da la impresión. No. Y ese Fixmer tampoco. Terence Fixmer y Douglas McCarthy. Douglas McCarthy. De los Nitzerep. Nitzer. Hostia. Ah, oh, qué coño. Joder, fíjate. De los Nitzerep. Madre mía, me voy a jugar con micro que estoy hecho. Bueno, pues, ¿le escuchamos un poquito o qué? Dale caña. Sí, dale cañita. Dale caña sin parar. Para tus oídos en electromagnética, Disclar y Nicerez. ¿Para qué lo el ritmo, primo. Wide blue sea. You want it. You got it. You want it. You got it. You want it. You got it. You want it. You got it. You want it. You got it. You want it. You got it. You Pues toma un poquito de Niceris para tus oídos, para tu cerumen. Para tu cerumen auditivo, que seguro que lo tienes limpico después limpica. De escuchar. ¿Cómo te ha dejado esto sin cera, Me cago en la hostia. Sí. La verdad que es una buena combinación, Clark y Niceres, que a los dos le gusta dar voces, hacer ruido. Sí, Fixmer y McCarthy ahí y Dave. La verdad es que esto realmente tú te pones a oírlo así detenidamente y es un tema de BME, pero más Destroy, ¿sabes? Sí. O sea, en modo Dave. EBM en modo Dave. Ibas a hacer un comentario del EBM Festival. Sí, me acuerdo que aquel día, que fue el 22 de mayo del año pasado, 2011, el señor Tony Verdi, o sea, ya sabiendo que era una fiesta en la cual la música se iba a basar prácticamente desde el año 86 hasta el año 92 o 93, más o menos, el señor Tony Verdi puso este tema, y este tema es del 2005. Y no desentonó. Y no desentonó nada. Claro. Vamos, estábamos nosotros ahí dándolo todo, ¿sabes? Y no solo nosotros, sino la gente que también iba a la fiesta, por lo que iba para rememorar esos viejos tiempos y tal. Pues todo el mundo se lo comía, vamos, y dándolo todo. Y es que fue uno de los momentos de la noche, y eso que la noche tuvo momentos muy, muy buenos. Claro, es que yo te digo que la música no debería entender de fechas, pero sí de sonido. ¿Sabes? Claro, claro, este es el mejor ejemplo, ¿sabes? Que... Sí, Frankie Knuckles en una entrevista de la Red Bull Music Academy lo dijo, ¿sabes? Dijo, la tecnología cambia, la música no. Claro. Sí. No debería, por lo menos. Bueno, pues, sí, vamos a ver, si es verdad que ahora mismo hay una corriente nueva, de la que yo estoy bastante enchufadito, que es estos breaks rotos con sonidos sucios por detrás de mucho sintetizador sucio y tal y cual, que sí es verdad que a mí sí me llega a sorprender un poquito más al oído, ¿vale? Pero siempre dentro de unos márgenes que ya conocemos, entonces tampoco es que se esté inventando nada. Pues es verdad que hay una corriente ahora que a mí por lo menos sí me está atrayendo, ¿vale? Pues ya, yo estaba un poquito cansado del 4x4 clásico. Y... Claro, pero realmente, si dices de inventar o no inventar, eso lleva existiendo toda la vida, realmente. Sí, sí, sí, sí. No, no, que no inventamos nada, ¿eh? No, olvídate. No descubrimos nadie aquí la fregona. Se puede decir que surgen pautas, ¿sabes? Sí, por ejemplo, sí. Con el tema del dubstep, nadie se puso a parar a pensar de que era el second step anterior de, por ejemplo, la música DAF o el reggae, sí, o tal. Sí. Lucas, además, de forma más electrónicamente, sí, bueno, lo que es el UK Bass. UK Garage. Hostias, tengo que meter. Ahora que hablar de dubstep, tengo que meter una cuña que te vas a meterla. Cuña. Amantes del dubstep, que sepáis que en 2012 el dubstep se ha acabado. ¿Por qué? Porque se acaba el mundo. Porque, no, aparte. Yo creo que se va a acabar el mundo el 21 de diciembre. Ya es post. Esto es así, y es así por eso. No, se acaba el dubstep. Porque Justin Bieber va a sacar un disco de dubstep. Bueno, se tendrá. Sí, pero... tenía que decirlo. El otro día lo leí y dije, pero. Hombre, ya tenemos a Skrillex con Korn. Claro, no. Es que la movida, lo de Korn y Skrillex, lo escuché yo y dije, madre mía, lo que has hecho, por favor. Sí, bueno, dubstep yo creo que es ritmo roto. Vamos a dejarlo ahí, que tendrá el ritmo roto, sí, y lo que le han llamado dubstep. Dos pasos, dos pasos de caja, ¿sabes? Y sí. Pues ahora que hablas de Skrillex, es el que tiene la culpa del disco de Justin Bieber. Sí, ¿no? Es el que se ha encargado de la parada. Estamos apañados. Madre mía, van a dominar el mundo esa puta gentuza. Y los zombies aquí y su puta madre. Hostia, colega, esa gente insoportable. Si nos estás escuchando, sois tontos. Si hubiera un chavalito, tío, el otro día lo viene en un post de Facebook, tío. Un chaval que, bueno, ha pinchado la zona de colectivos de los festivales estos de FSM y tal. ¿Que ha vendido entrada, vaya? Alguna entradita para vender. No lo tengo entendido, esa gente no hace esas cosas. Yo ya estuve al calle, ¿sabes? Vale. Y la cuestión es que, bueno, y el chaval trabaja para esa gente también de relaciones públicas, ¿sabes? El chico. Bueno. Pues el chico dejó la bolsa. Y bueno, que el chico fue a entrar al camerino, a lo que es la zona mixta allí de los artistas y tal, del festival pasado, del Space of Sound Festival, del día 1 de enero. Y nada, allí entrando al sitio, con artistas majos, tal, pues Marco Carola, Paul Rich y otros chicos, pues entraba a los sitios y hablaba con ellos perfectamente, sí. Decía que tenía que ir a coger la maleta y tal. Y justamente tenía que entrar a coger lo que es su maleta, donde guarda su disco, su portátil o lo que sea, ¿sabes? Y esta gente, tío, les cogió y les montó un pollo al chaval, ¿sabes? Los retrasados. O sea, flipante. Los cara de pollas. Flipante. Madre mía, macho. Encima, ¿Cómo está? ¿Por qué petará esa gente su puto garito, tío? No sé, va por modas. Encima un puto miércoles que dices tú, joder, es que tú pruebas a ver una sesión un miércoles en Madrid. si ellos petan un garito, tío, ¿por qué no se peta cualquier garito de pachanga o cualquier garito igual en cualquier lado? Sí. Yo, lo único que me da una explicación es que como lo hacen mal, lo hacen diferente. Y al hacerlo diferente puede llamar la atención. Hombre, algo bien tienen que hacer. Sí, no, no. La variedad musical, seguro. La variedad musical parece ser que bastante. En ese aspecto es bastante dinámica. Yo no lo he escuchado nunca en directo, no sé si tú lo has escuchado. Sí, alguna vez. Y en directo, no, porque la verdad que no he ido nunca al zombie. Pero yo si he no way. No si, si he escuchado vídeos, porque joder, a mí también me ha causado curiosidad de decir, joder, todo el mundo habla de esto, tal, no sé, sí. ¿Qué coño pondrán? ¿Qué harán? Y les he visto en vídeos de sesiones suyas y tal, variedad musical hay. Pero vamos, pero o sea, cascar un disco detrás de otro, sabemos, también lo tiene, van a hacer hasta un mono. El DJ que mi puro también lo tiene. Ah, no, claro, nos ha jodido. ¿Sabes? Y tal. No sé, luego por lo visto también montan pollo en cabina, rollo gilipollas y tal, a lo mejor, a lo mejor es el show de su normal, es lo que le gusta sí, a la sí. gente, va a ver lo tonto que son, no sé. Sí, Skrillex, Steve Aoki, ellos, pues esa gente que... Bueno, vamos a dejarnos ya de... Venga, vamos a... Que... y vamos a poner el remite de Iscar a Loran Garnier. Que se dice pronto. Nos va a castigar Dios. Menudos dos piedras se cruzaron aquí, como ya aquí tres. Lauren Garnier y Dick Clark, en Electromagnética, en Radio Ritmo. Me da sensación de película de miedo. Sí, tío. Qué bien suenan estos dos, ¿eh? Joder, vaya dos. Vaya dos. Vaya golpe de secuencia que tiene que haber en el secuenciador de turno y tal y cual. Por cierto, siempre hacemos una referencia a cómo se creó esta música y tal y cual, y parece que Dick Clark en sus inicios era bastante analógico, ¿vale? Que no pasaba bastante de la ordena y tal y cual, cosa que se... A mi punto de vista es un golpe de... Bueno, todo el mundo en esos tiempos, sí. A lo mejor utilizaban para secuenciar el ordenador y tal, pero si tienes una máquina para secuenciar, ¿para qué quieres el ordenador? Claro, y en esos tiempos lo que se llevaba sobre todo eran las maquinitas. Sí. Bien es cierto que a lo mejor el ordenador sí es verdad que tenemos una representación gráfica de las secuencias y sí que puedes tener más ordenado un tema y tal y cual, pero a nivel inspiración yo creo que no. Aparte el software era bastante rudimentario. Yo recuerdo un software que tenía en el PC de mi tío, que lo instalaba, sí. Que era un software de secuencia, no me acuerdo el nombre, pero sé que era sueco y del 92. Y que era 8 pistas que tú le podías meter soniditos, todo el rollo y tal, secuenciarlos y eso, y era bastante rudimentario. Claro, tú verás. Entonces, yo qué sé, para producir un tema con una cierta calidad, para poder plancharlo en un vinilo, sí. Donde estén las maquinitas. Claro, tú verás. ¿Hablamos del tema que viene? Dale, claro. Estamos haciendo unos topics, pero vamos, escúchame, qué rara electromagnética es esto. Electromagnética es off electromagnética. Exactamente, es hablar, una conversación que podíamos estar en una litrona en un parque, pues grabarla y poner música. Eso, ahora mismo me cago en mis cascos, que no se oye. Claro, mío tampoco. Esto es electromagnética, con sus virtudes y con sus defectos. Esto es la lóndiga. O sea. El caso es que el tema que va a entrar ahora es un tema de Jack Prongo, ¿vale? Que es el Moving Through Your System, de mezcla de Dick Clark, como habéis adivinado, los más listos. Avispados. Vamos, más los avispados. Que lleváis escuchando hora y media el programa. Más avispado de aquí. Así que nada, que vamos a escucharla a ver qué va. Dale. ¿Vale? Y luego Alberto nos da alguna refriega al respecto. ¿Qué te parece? Debute. Dave Clark en electromagnética. Pa' tu cara. Mazo atmosférico ahí, cómo mezcla el tío la atmósfera que me va trasladando ahí de una fase del tema a otro. Ahí, Chicago y, Tutti. Sí, y el bombo hardcoreano que pam, pam, pam, sigue ahí metálico. Los dos bombos. ¿Sabes? Los dos bombos, sí, efectivamente. Ocho bombos, como diría Eduardo de la calle. Todos los bombos que tú quieras. Ahí te los meto. El caso que sigue aquí el tío con... Es que es muy... O sea, es lindo de mencionar, ¿vale? Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Que es que, joder, todos los temas que... Todos los remixes que estamos poniendo, cada uno tiene su rollito, tío. También se adapta muy bien al rollo a quien remezcla. O sea, que tampoco es que haga remezclas. Y también es una de sus respeta grandezas. Respeta mucho el trabajo de los remixes. Sí. Respeta mucho. Yo, para mí, especialmente, lo que es en la cuestión de hacer remixes, tío... Yo realmente, a lo mejor, cogería esta misma manera de hacer las cosas, ¿sabes? Mm. O sea, porque cuando ya un remix, a menos que no lo desvirguen mucho, es que hay remixes que no se parecen apenas al original. A nada. Y puede ser un temazo, ¿sabes? Sí, puede ser un temazo perfectamente. Quieras, pero no es un remix, o sea. Sí. Pero el remix tiene que tener la esencia del tema original. Y Clark lo respeta, efectivamente. Claro, es que será tan fácil, yo nunca he hecho una remezcla, ¿no? Pero me imagino que será tan fácil como una secuencia MIDI, cambiarla al instrumento e incluso desordenarla de alguna manera y ya es una. Ya sí, diferentes patrones de rítmico. Sí, yo creo que cuando vas a hacer una secuencia de sonidos, claro, sí, cuando vas a hacer una remezcla de alguien, pues ese alguien te dirá, toma mi tema en bruto. Sí. Y ya ganáis, pues tú juegas, dejas de jugar, sin le metes, masterizar le sacas, y ya está. Le metes, le sacas, le quitas, le pones. Joder lo que suena por debajo, tío. Cod noise, yo creo Midfield que general. Nadie, no, todo el mundo lo va a conocer. El que ha llegado hasta más house, más buen rollito. Esa era mezcla Midfield General, efectivamente. Y nada, dura 4 minutillos. Si no tenéis nada que decir importante, y si no, me cortáis y lo decís. También es otro de Skin Records, del serie Fatboy Slim. Oh, el cual ya después del tema que tuvo con Bus y de construcción de Scrap firmó con esa gente. Y nada, o sea, clásico en maletas de tropecientos de jockeys. De todo el mundo. De Tokiji. Y en la mía. y en la mía. Y en el disco duro de 500.000 de personas, a lo mejor. Y el disco duro de 500.000 de personas también en el mío, ¿sabes? Sí. Por lo menos. Pues nada, luego no hemos hablado mucho. Esto lo sacó en distintas discográficas y tal, pero hoy en día, Nowadays, que diría un inglés. El White Noise Record se está funcionando. Aunque White Noise Record murió. Murió, ¿no? Entonces, según palabras propias de él, te lo iba a preguntar. Y sin llegar a editar nada de él, ¿puede ser? Sin llegar a editar nada de él. Curioso. Joder. Te lo iba a preguntar porque ya hace. 10 referencias, ala, se acabó. Sí, o sea, él ha sido un empresario en ese aspecto y ya está. Sí, no, realmente al respecto sobre White Noise Records, lo que habla es que ahora, como se ha puesto con el proyecto de un subscribe y otra vez hacer música. No podía estar, aparte de estar pinchando, vete a darte pirulos por ahí. Fumar porros también. Llevar un sello y hacer música, pues en notas ha dicho, pues hago la música y la editen otros, sí. Y que se quebre la cabeza a otros. Venga, deja ahí la melodía, coño. Venga, dale para atrás que te meto. Vale, joder, cómo se pone esta gente. Estamos aquí de un agresivo, ¿eh? Es que luego damos besitos, esas cosas. Dick Clark es que es una música de movida en pista, siempre lo he dicho. Dick Clark, Good Noise, Middle General, pa' tu cara. Pues otro clásico del tío Dave. Este también le tienes tú, Camero, que te lo he escuchado. Sí. Te lo he escuchado, sí, pájaro. Sí. Buena joma. Buena joma. Este Camero le pone mucho a mitad de noche. Sí. Un temazo, hombre. Sí, la verdad es que buen temazo. Vamos a quitarle rápidamente, ¿vale? No, si os ha gustado, pues lo bajáis o lo ponéis otra vez en el YouTube o lo que queráis. Lo compráis. Bueno, lo compráis. Yo soy más de bajarme. no, o sea, me busca, me lo compro y ya está. El caso es que. Hostia, pues me he confundido aquí. El caso es que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible todo, porque sí. Es que para que nos entre todo lo que queremos que nos entre, entonces ya nos queda muy poco programa y tenemos mucho material y muy bueno. Entonces vamos con la remezcla Let No Man Jack a Dirigel en International DJ Gigolos. Y nada, vamos con ella para que os la escuchéis. Ya la última remezcla que vamos a poner antes de que nos pongamos en lo de la universidad del pinchadisqueo, claro. Y describamos un poco cómo mezclaba este hombre y lo que hacía, cosas de efectos, cortes, los tipos de música, vamos, sí. Lo que es realmente su profesión, tal así, sí. Que es la de ser DJ. A DJ Tecno. Pues nada, luego unos fragmentillos de sesiones en los que, como bien ha dicho Grey Fox, vamos a describir un poco cuál es su modus operandi en la pista. Y bueno, nada más, que hablamos mucho y escuchamos muy poca música. Exactamente. Poncada. Let No Man Jack, de la remezcla de un tema de DJ Hell, que por cierto a mí propiamente dicho Hell no me gusta. Pero bueno. Es el DJ más limpio del mundo. Body check. Pues aquí un inglés de Brighton remezclando a un alemán, porque Gentili, el DJ Munich, es from Munich y tal. Sí. Y además, es verdad, el sonido este de las voces alemanas ahí gritando es muy... característico. Sí, post caída del muro y tal y muy tal. Gel. Sí, muy gel, muy gel. Efectivamente. Bueno, pues con esto acabamos el bloquecillo, el mini bloque de remixes de Disclar, y vamos a empezar a hablar, como bien dice aquí mi colega Grifford, de lo que es la Universidad del Pinchadiscos, que yo creo que además los tres que estamos aquí venimos de lo mismo, venimos, somos DJs antes que nada, ni radiolocutores ni productores, somos DJs y así nos moriremos. Nos gusta la pista. Y si algo hemos hecho bien, además yo creo que lo puedo decir, los tres dentro del mundo de la electrónica, no es hacer radio, y es pinchar más o menos y tal y cual. Y sí es verdad que Dave, tío, es de las personas que le veías y decías, joder, yo quiero hacer eso, tío. Lo que decías tú, echar un disco para atrás, otro disco para atrás. Yo quiero ser como Dave. Sí, sí, sí, sí. Yo de mayor quiero ser como Dave, un poquito menos soso, ¿sabes? A la hora de hablar y eso, pero... Sí, porque pone una cara de polla. Que sí, tío, sí. Menos bulto. Sí, menos bulto. O sea, tiene la misma cara cuando se levanta y cuando acaba de cerrar Monegros. Es impresionante. Pero bueno, le pagan por pinchar, no por ser guapo y simpático. Y vamos a hablar de cómo pinchar el majo. El majete. Bueno, vamos a bajar aquí un poquito del musicón este, el Let No Man Jack de DigiHell. Le damos aquí al pause total. Y el primer extracto que tenemos de una sesión de Dave. Es en una radio alemana, Club Night. En la cual el personajillo nos va a presentar su forma de pinchar música gueto. Manipulando, manejando plásticos y dando caña contra golpes, scratches y de todo. Así que David, dale candela. A tus Suéltalo. Órdenes. A tus órdenes. Time to go. Time to hit the motherfucking floor. Working that ass to the break of dawn. The bitch with the t-shirt and panties on. All hoes ain't qualified. But if you his bitch, then let me ride. Fuck you all in your face. Hot sauce in your mouth, bitch. Tell me how it tastes. I'm trying to sell a bitch a dream. Trick it to the most for a freak scene. Me and crazy, we just deuced the hoe. Fuck the bitch to death in the back of the store. It's time to say the bitch's name. Show him how the niggas from the wall got game. Yeah, ho, this one's for you. Bitch, now you're part of the Seawall crew. What? Pues muestra inequívoca de cómo lo parte. Sus habilidades ahí escracheando, cómo hace los cortes bien ritmicados en su momento, con poco sonido, perfecto. ¿Algo bien? Sí. Y lo que decíamos, que este tío está pinchando y está así. Yo le vi en 3 horas en Berlín, posiblemente la vez que más me ha gustado, porque está también por el entorno y tal y cual, y fue espectacular, tío, viendo como el tío no se le veía la cara, más se veían los rizos, ¿sabes? Porque estaba tío, mirando la pista, saturando el sonido, más 3 horas suena saturado y... Impresionante el cabronazo, tío. No, el tío como corta y que es un máquina, el sentido del ritmo que tiene, sí. Los compases, cómo los mete, para hacer, lo estábamos comentando antes, que para hacer mezclas a capón, así de quitar un tema por el otro, o sea, y que empasten perfectamente, tienes que tener un sentido del ritmo. Es conocer la música, conocerte la música y saber. Y conocerte a ti mismo. ¿Sabes? Y conocerte a ti mismo. Realmente esta es la forma de hacer esas cosas, la forma originaria en... Cuando los DJs en Estados Unidos empezaron a pinchar rap así a principios de los 80, mediados, con los la mezcla larga no existía, ¿sabes? No, sin embargo, claro. Ya fue el DJ de house el que ya metió ya lo que es la mezcla larga. Así bueno, que otra vez el compás por ahí, ¿no? Otra vez el compás, efectivamente, la segunda y aquí, hoy. Y aquí vamos a ver a Dave en una caña de efectos haciendo una mezcla de Destroy. ¿Cómo plasmar el compás, su tema de compás, ¿sabes? Con el Craig de Speedy J y. Vais a ver el pollo que lía en Bélgica ese tío. Posiblemente uno de los sitios donde más seguramente se ha sentido más a gusto Discla, que es el Isle of Techno en 2001. Seguramente que junto con Monegros y festivales de este tipo, pues vamos a escucharle, ¿no? Claro, zapatillón, dale. Thanks. espectacular, macho, cómo se queda esto aquí pillado, ¿eh? Esto revienta cualquier pista. Ahí los tecno, ¿quién? Se me pone el huevo duro. ¿Cómo me gustaría estar allí? El ciruelo a puntico de caerse del árbol. Yo estuve, macho, yo estuve. Debo decir que no una vez, sino dos veces. ¿En el 2001 estuviste? ¿Sí? No, al año siguiente. Vale, al 2002. Joder, tío. Joder, y está, que está entrando por detrás en esta mezcla, tío. Sumec. Qué músico. Sumec Recreation. Qué bueno, por favor. Qué músico, tío. Me encantaba Lumen. ¡Humen, maricón! ¡Qué menudo maricón! ¿Por qué eres tan maricón? Bueno, tío, el caso es que nos toca despedirnos, ya quieras que no. Tranquilos, que vamos a dejar ahora alguna mezcla de 10 minutos que va a hacer la delicia del respetable, ¿vale? Y bueno. Héctor del Mar. La delicia del respetable. Sí, yo desde que lo dijiste una vez lo digo muchas veces. Sí, sí, ya, sí. Se me ha quedado como goletilla. El caso es que, mira. Ojo, con lo bonito que era el cabrón, ¿eh? Con lo bueno que era el cabrón. Qué pena, era, qué venida, macho. Ya ha sido de cena con los Zombies Kiss ahora. Que. A ver. No, vamos a ver. Joder, macho, estos cortes no se pueden hacer. Un respeto a la audiencia, macho. Bueno, nos vamos a despedir de todos vosotros. Espero que haya gustado este especial del señor Disclar, que nosotros nos lo hemos pasado como enano. Un placer compartir este ratito con vosotros, sí, en el cual nos hemos echado unas risas que no vea. Hemos hablado de un gran artista y sobre todo de buena música también. Efectivamente. Y los programas a tres salen hasta mejor, ¿eh? Y los programas a tres es que esto ya es, pues. Entonces, eso. Alberto, cuando venga. Es como jugar al Battlefield, ¿sabes? Tres en un tanque, ¿sabes? cuando venga Alberto Grifos, sin duda alguna el colaborador que nos va a dar pie a hablar más de Jumeo, como dice él. Más de la batalla de pista. Yo, como dice Blue Bulba, ¿sabes? Soy un bacala reconvertido al techno. Añoro los viejos tiempos, pero me adapto a los modernos, ¿sabes? Exactamente, yo me considero bacala. Eso lo somos todos. Un bacala que ahora le da por escuchar música moderna. Algunos. Bueno. Algunos. Hay alguno que ha nacido directamente, que nació en Detroit, ya escuchando música de Detroit. Bueno, sí, claro. Y lo primero que hizo su madre cuando nació le dio una réplica de una 909. Sí, sí. Yo no. A mí me gustaba la Kerion y pinchaba con Acoustic Control. Sí, sí. Nos queda hacer, tenemos que hacer ese especial de la cubierta, algún día lo haremos. Está en guiso hacer una especial cubierta de Leganés, con la gente con la que vamos a cubierta de Leganés, con mucha cerveza aquí en el estudio, y a tope de cobertura en todos los aspectos. Pues sabes. Nada, extracto de Disclar, Solution Mix, pedazo de sesión increíble, y ya está sonando por ahí de fondo, y nada, chicos, que ha sido un placer y... Seguimos en la pomada. Albertito, un jodido placer, el PCS. Y nada, bueno, recordaros a todos que aquí estaremos como cada viernes de 9 a 11 en Radio Ritmo, y os dejamos aquí con este pedazo de corte de Dick Clark. Me ha encantado volver a la radio después de un mes. De Auseto. Asueto, ¿no? Eso de Auseto, yo creía que era una manera aquí de decir ausencia. Asueto. Así que nada, un placer, chicos. Y nada, hasta el siguiente programa. Electromagnética, Radio Ritmo. Somos una radio libre y así nos sale por la boca, joder. We'll be right back. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llamas música. Esa música que utiliza el aire como ponedora, una onda sonoridal como un discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo.